conocieron como a las 3 de la mañana. Después de un rato bailaron toda la semana. Pedían canciones de amor pa' que tocaran. Pedían canciones de amor para bailar. Y se abrazaron justo en medio de este bar. Como si nada, se comenzaron a besar. Pedían canciones de amor pa' que tocaran. Pedían canciones de amor para bailar. Tomaron tantas copas hasta embriagarse. Tomaron como si el mundo iba a terminar. Y ahí sellaron su amor justo en medio de la pista de un bar. Canciones de amor, bailaban canciones de amor, canciones bellas del género tropical. Y ahí sellaron su amor, justo en medio de la pista de un bar. Pasajeros de un mismo tren, un mismo destino. Pasajeros para siempre en su camino. Y ahí sellaron su amor, justo en medio de la pista de un bar. Un recuerdo cuando tú no estás conmigo, me invita a soñar. Un recuerdo cuando tú no estás conmigo, me invita a soñar. Recuerdo cuando tú no estás conmigo, me invita a soñar. Un recuerdo cuando tú no estás conmigo, me invita a soñar.